Sin duda alguna, el modelo de agricultura y alimentación es estratégico para el conjunto de la sociedad, tanto para la vasca, a la que hoy pongo la voz aquí, como para la estatal, en el marco del Congreso en el que nos encontramos. Y también sea cual sea la ideología que nos motive. Así la tenemos que considerar. Como sector primario y estratégico debe ser considerada políticamente. Y desde Amaiur, en pos de ese modelo de sociedad más sano y justo para Euskal Herria, pero bueno y trasladable para toda la sociedad, consideramos imprescindible que todas las regiones del mundo dispongan de los instrumentos para garantizar su propio modelo de agricultura y alimentación en el marco de la soberanía alimentaria, aquí en Europa asimilable a la preferencia comunitaria, por dos razones o bloques de razones fundamentales. Primera, el riesgo de desmantelamiento de la actividad productiva agraria en amplios sectores y territorios, con todo lo que ello conlleva para los productores y para la sociedad en general. Por supuesto, en estos momentos paro, viendo que es muchas veces además la única actividad posible y más en estos tiempos de grave crisis económica, pero también, por supuesto, de destrucción de campos y comunidades rurales. Y por otra parte, los efectos de hambruna. No olvidemos que hay más de 1.000 millones de personas que pasan hambre en el mundo y las 3/4 partes de ellos son agricultores y agricultoras, y también la destrucción medioambiental a nivel mundial que genera este modelo de sistema alimentario actual. Si miramos al sector agrario español, que puede ser trasladable en estos números al vasco, desde el año 2003 al 2011 se ha perdido el 31% de la renta agraria total y el número de trabajadores a tiempo completo ha descendido cerca del 15%. Y la sangría, desde luego, continúa, cuando realmente pensamos que el sector agrario tiene potencialidades muy altas, además, para ser un gran generador de empleo. Y ello, pues, no hay ninguna duda, todo el mundo lo reconoce casi, debido principalmente a una nefasta política agrícola común, adaptada y sometida a la liberalización comercial establecida en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y los tratados bilaterales de libre comercio, en la que la agricultura ha servido y sigue sirviendo normalmente de moneda de cambio. Todo ello unido también a la situación de dominio de la gran distribución en la cadena agroalimentaria, que nos lleva a la caída de los precios por debajo de los costes de producción en la mayoría de los subsectores, y también el abuso mayúsculo que supone para todos los consumidores y los productores, con un diferencial constante de precios entre el origen y el destino, que según las últimas cifras alcanza ya la cifra tan alarmante del 500% en sectores como el de frutas y hortalizas. Y, sin embargo, creemos que es posible y necesario otro modelo, social y medioambientalmente duradero, con más agricultores y agricultoras para una alimentación de calidad. Es posible un modelo agrológico, y digo lógico porque esto es totalmente ilógico, y es posible cambiar esta PAC agonizante. Este año es clave en el debate sobre el futuro de la PAC, que se aprobará definitivamente el próximo año para su vigencia hasta el 2020, pero desgraciadamente la propuesta planteada es totalmente alarmante y por eso interpelamos a este Gobierno a rechazarla activamente, porque no hace más que profundizar en los errores que ha llevado al sector agrario a esta crisis y supone, desde luego, liquidarla y poner barreras infranqueables a nuevas incorporaciones de jóvenes, porque no entra a la raíz del problema, que es el modelo agroindustrial y del agronegocio imperante actualmente. No contempla medidas en la regulación de mercados y la liberación del comercio agrícola y la cadena agroalimentaria. Y, desde luego, sigue avanzando en esa desregulación constante, lo que supone volatilidad de precios y gran especulación. Para los agricultores y agricultoras, precios, sin duda, a la baja y un aumento de costes para los consumidores y consumidoras con una mayor dependencia exterior en cuestiones alimenticias. Y, desde luego, un buen ejemplo de este hecho de que se siga avanzando en esta desregulación sería el reciente acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, ratificado por el Parlamento Europeo este 16 de febrero. Es un nuevo giro de tuerca, desde luego, que quiere vestir de legalidad los incumplimientos de los agroexportadores durante todos estos años. Recordemos que destina fondos de la Unión Europea para implantar 700.000 hectáreas de regadío en Marruecos, facilitando su exportación a países europeos con sueldos ínfimos, no lo olvidemos, para los agricultores marroquíes, y gravísima utilización de productos fitosanitarios que de ninguna manera cumplen con la normativa europea. Además de atentar directamente contra el Sáhara al no respetar la soberanía sobre sus tierras adoptada en el marco internacional. Sin duda, supone un grave impacto sobre la agricultura mediterránea y del Valle del Ebro, incluida nuestra Nafarroa. Pone en riesgo, no lo olvidemos, la mitad de los empleos actuales y un tercio de la producción agraria. Y, desde luego, es un acuerdo, nuevamente, para facilitar a los agroexportadores, dos grandes empresas francesas y la de Rey de Marruecos, y las grandes distribuidoras, para comprar barato a los productores allí y vender caro aquí. Y sin olvidar la importante agresión que supone al Sáhara, al no tener en cuenta el marco internacional, y que puede ser impugnada vía Tribunal Europeo. Le preguntamos al ministro, ¿lo hará este Gobierno o se quedará de brazos cruzados ante tanta tropelía? Y además, entrando a otro tema, esta reforma cambia todavía más, si cabe, a peor, el sistema actual de ayudas, sin tener en cuenta para nada a los agricultores y agricultoras y el modelo de producción sostenible. Implanta un sistema de ayudas por hectárea o superficie desligada completamente de la producción y la actividad desarrollada en esas explotaciones, lo que entendemos que favorecerá sin duda a grandes propietarios de tierras, muchas veces que ni aparecen por allá, absentistas, en detrimento de otras con poca base territorial, más pequeñas, pero gran productividad profesional, generadoras de empleo y que impulsan un modelo social de agricultura. Y esto supone liquidar completamente, dar la última estocada al sector agrícola con ayudas. En concreto, el que la ganadería de toda la cornisa y la nuestra, concretamente del País Vasco, también vaya a pique irremediablemente. Y además será un nuevo obstáculo casi insalvable para la incorporación de jóvenes al sector. Y viendo que la vía de ayudas es totalmente insuficiente y este planteamiento totalmente erróneo, la pregunta es ¿qué planteamiento de reparto de ayudas se propone desde aquí? Otra incógnita también es cómo quedarán las ayudas al desarrollo rural, que deberían tratar de defender la riqueza en las producciones, la diversidad, el modo de vida rural, que están generando elementos positivos. Por ejemplo, en el sur de Nafarroa se está viendo claramente. ¿Cómo quedarán ante esta situación de recorte económico? Está claro, desde Amaiur vemos necesaria otra política agraria y alimentaria que regule los mercados y la producción, que regule los mecanismos de fijación de precios para que estos cubran los costes de producción, incluido el trabajo de agricultores y agricultoras, y le den transparencia a los mercados. Y lo volvemos a repetir, la Organización Mundial de Comercio y los tratados de libre comercio deben quedar fuera de la agricultura y de la alimentación. Viendo pues que esta reforma promueve un modelo orientado al mercado, primando los intereses del capital sobre las necesidades reales de las personas que producen alimentos y otros productos agrarios y de quienes los consumimos, con una influencia muy negativa sobre la sustentabilidad del medio rural y agrario, sea europeo o no, decimos que la nueva PAC, la nueva Política Agrícola Comunitaria, debe desarrollarse en el marco de la soberanía alimentaria, que supone dirigirla a la producción local, de un modo sostenible también para consumir localmente. Por eso instamos a este Gobierno a que adquiera compromisos firmes en la construcción de otra economía, basada en el control y la gestión colectiva de los recursos, de los medios de producción y de los mercados, que rompa con la orientación actual de búsqueda de beneficios privados a corto plazo para que la persona productora logre precios que garanticen rentas dignas, que mejoren también el poder negociador de precios entre la gran distribución en todos los sectores, potenciando también los circuitos cortos de comercialización y venta directa. Hay que desarrollar la agroecología y, vuelvo a decir, lógica, circuitos verdes y la valorización de los conocimientos locales. También vemos totalmente necesario el control de la producción en todos los sectores y mantener cuotas en azúcar, leche y vino para hacer frente a la desregulación. Por otra parte, el factor tierra. Hay que estructurar también el factor de producción tierra, tanto en su uso como en la propiedad, cambiando las pautas actuales de consumo y comercialización. No olvidemos que están siendo privatizadas y acaparadas, entre otras, por grupos de inversores y los jóvenes, desde luego, no tienen ningún acceso a la tierra. Decimos, ¿qué va a defender pues este Gobierno en el marco de la nueva PAC? ¿Realmente los intereses de las personas que trabajan y viven en el campo y de la sociedad en general? ¿Una agricultura que genere empleo, que cuide el medio ambiente, que alimente a la población, o se va a entregar a los intereses del libre comercio? Y no quisiera acabar también sin recordar que mañana es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y, por tanto, también de la mujer rural y agricultora, que desde luego juega un papel vital como dinamizadora y vertebradora de la economía y vida agraria. Recordemos que entre un 60 y un 80% de la producción de alimentos en los países del sur recae en las mujeres y un 50% en todo el mundo. Y vemos que nuevamente los requisitos de la PAC y su funcionamiento no se adaptan a la realidad en la que viven las mujeres rurales. Carecen totalmente de enfoque de género. Obvian la situación desigual en la que se encuentran hombres y mujeres en el medio rural y las causas estructurales y endémicas de esa desigualdad. Desde luego, las mujeres accedemos a las ayudas en menor medida, tanto en número de personas como en la cuantía percibida, debido a que mayoritariamente nos encontramos en pequeñas explotaciones y muchas veces ni ostentan la titularidad de la explotación y las ayudas van dirigidas principalmente a las grandes explotaciones. Porque esta reforma agudiza más el que el 20% de los agricultores siga llevándose el 80% de las ayudas. Y además, las mujeres, al seguir desempeñando un trabajo invisibilizado, sigue siendo muy difícil el reconocimiento de sus derechos sociales. Hay que responder, pues, a esta reforma que contribuye a la polarización social del campo y, sobre todo, a la masculinización del sector agrario, debido al impulso de un modelo productivo concentrado cada vez en menos manos y, además, en su gran mayoría, masculinas. Y, sin embargo, lo decimos nuevamente, el papel de la mujer, sus iniciativas creemos que pueden consolidar empleo estable y digno en el medio rural, mejorando el desarrollo global de los territorios agrarios y superando un sistema de trabajo basado en la desigualdad. Por eso la nueva PAC, y lo decimos al señor ministro, debe contar con el preceptivo informe de impacto de género y contemplar apoyos reales para la mujer. Por eso debemos avanzar en la construcción de alternativas al actual modelo. Apostemos por la regulación de mercados y el control de la producción. Elaboremos una política agraria basada en la soberanía alimentaria. Necesitamos un compromiso muy claro en la instalación de jóvenes o nuevas incorporaciones en el sector agrario si queremos un futuro para la agricultura. Una sociedad más sana y justa con una alimentación basada en el producto propio y una menor dependencia exterior. Y desde Amaiur seguiremos dando pasos y reivindicando también un marco soberano de decisión que nos permita como pueblo vasco defender también en Europa una agricultura viva, al servicio de las personas que en ella trabajan y de la sociedad en general. Y, desde luego, el derecho a la soberanía alimentaria de todos los pueblos del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias.